mañana, 8 minutos. Estoy en contacto con Juan Esponda. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Hola, buen día, aquí estamos, bien. Bueno, con mucho trabajo y supongo también haciendo todo un trabajo de memoria en el marco de esta semana de la no violencia. Contame cuáles son las actividades que se han realizado. Bueno, se realizaron varias actividades. Una de ellas fue una correcaminata que se hizo ahí en la Villa Santillán, saliendo de la Plaza Martín Fierro. Eso fue el domingo, el día, justamente el 2 de octubre, que es el Día de la No Violencia, el Día Internacional de la No Violencia. Hay que recordar que las Naciones Unidas, digamos, estableció esa fecha justamente por en honor, digamos, a, en memoria, en reconocimiento a Mahatma Gandhi, que es, digamos, un luchador político de la India que llevó, digamos, a la India a liberarse del yugo británico, del imperialismo británico, a través de la metodología de la no violencia activa. Así que, bueno, ese es el motivo, digamos, de la fecha. Uh-huh. Y después, bueno, otras actividades que se realizaron fue, se empezó a dar, digamos, todo un ciclo de encuentros dentro de un, en el marco de un taller por la no violencia activa, que eso está a mi cargo, se empezó a dar, digamos, en los Cumelén y también en algunas áreas para el personal de la municipalidad, que es el caso de inclusión, que se comenzó la semana anterior, en realidad el 2 de octubre, y se continúa durante el mes de octubre y vamos a tomar también algunos días de noviembre. O sea que va a ser, digamos, una semana extendida, digamos, va a ser casi el mes de la no violencia y posiblemente estos talleres los vayamos, en la medida de lo posible, los vamos a ir dando a todas las áreas de la municipalidad, uh-huh. tanto para los empleados como para los funcionarios. Bien, en este marco, este fin de semana, la verdad, y la semana pasada fue complicado, no aquí, pero sí, por supuesto, habrás tomado nota de lo ocurrido en Villa Mascardi, de lo acontecido en el encuentro de fútbol de Gimnasia y Boca. Sí. ¿Cómo puede ser, entre tantos años que se viene trabajando, que se vienen con los talleres, ¿qué más hace falta? Yo creo que hay una exacerbación, digamos, de la violencia últimamente. Hay sectores, digamos, interesados en el caso de Argentina en particular, porque justamente, mira, el 2 de octubre, justamente esa fecha, en Indonesia hubo una estampida en un estadio de fútbol después de un partido, donde hubo casi 200 muertes, digamos, y otra cantidad de heridos. O sea, no es un hecho aislado la violencia de esas características. Por suerte, en el caso de Argentina, no tenemos que... Bueno, en el caso de La Plata, hubo una persona que falleció durante todo ese episodio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno... independientemente del si hubiera sido, digamos, con más muertos hubiera sido más tremendo, ¿no es cierto? Pero no se trata de llegar a ese extremo. No, porque aparte la violencia no necesariamente implica muerte o maltrato, hay distintos tipos de violencia, claro, pero fundamentalmente cuando las ejerce el Estado, digamos, son imperdonables, ¿no? Claro, ahí hay, digamos, yo creo que hay dos, digamos, para analizar, ¿no? O sea, a ver, en el caso de La Plata, yo creo que por lo menos yo obviamente no estuve ahí, no sé qué pasó exactamente, pero leyendo, digamos, las noticias y distintas opiniones, y de hecho hay algún relato de algún periodista que estuvo allí, un relato en primera persona, y parece que, digamos, como que los disturbios los generó la propia policía en el caso del suceso de La Plata. Pareciera como que hay una intencionalidad política de desacreditar justamente a Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia, y es uno de los gobernadores que tienen, digamos, por considerar que es la provincia más importante de Argentina, por lo menos en cantidad de gente y en la cuestión de producción y demás, no podemos negar que la provincia de Buenos Aires es, digamos, la principal provincia de Argentina. Uh-huh. Y Axel Kicillof tiene muy buena imagen allí y bueno, yo creo que hay una intencionalidad política detrás de todo eso y tendrá que develarse esa cuestión, tendrá que investigar la justicia y tendrá que esclarecerse el hecho hasta las últimas consecuencias. Eso por un lado. Después, uh-huh. En el caso de acá de Toay, bueno, yo tampoco estuve personalmente ahí, pero bueno, estuve mirando algunos videos que han subido personas, viste que ahora con cualquier persona con un celular, sí, con puede un celular es subir testigo. Es subir, digamos, a las redes lo que filmó. Y además de lo que dicen las crónicas de los periódicos santarroseños. Es un hecho que, pero volviendo, digamos, un poquito atrás a lo que estaba comentando recién, hay una exacerbación de la violencia y los ánimos están muy muy alterados. Entonces, cualquier cosita prende, es como, no sé, se me ocurre como en enero cuando esos soles que resecan la gramilla y hay una pequeña chispa y bueno, eso arde, digamos, y bueno, esto estamos en esa situación, digamos. Sí, justamente hoy estábamos hablando de ese tema en la charla de la mañana temprano, que un poco esta pandemia, los precios, estas cuestiones hacen que todos los ánimos se exacerben y nos pongamos todos más violentos, pero ya se llega a claro, bueno, por eso yo creo que es importantísimo esta cuestión de desaprender la violencia y aprender la no violencia. O sea, esa es la cuestión. Yo creo que, digamos, así como la violencia, digamos, las personas no somos ni violentas ni no violentas, digamos, somos lo que elegimos ser en cada momento. Y en ese sentido creo que vale la pena intentar desaprender la violencia y aprender la no violencia. Por lo menos el intento, ya creo que el intento nos pone en una situación de morigerar esta cuestión de los ánimos, de bajar un cambio, tomar aire, tomar un poco de distancia y poder pensar una respuesta no violenta. Uh-huh. Y después, bueno, en la situación, digamos, yo lo que vi ahí, digamos, puntualmente lo de todo ahí, lo que vi en estos videos, es que no, digamos, a lo mejor, digamos, el accionar de la policía que viene de aparentemente después de que algunos hinchas querían entrar sin pagar la entrada, por lo menos eso es lo que dice la crónica, a lo mejor, bueno, también la policía tiene una responsabilidad de aplacar la cuestión, digamos, no de agitar, porque si no, digamos, es como es lo que te decía recién de la gramilla seca y una chispa. Sí. Todo, cualquier cosa pone realmente la posibilidad de que se incendie y se enciendan los ánimos y las llamas inmediatamente, ¿cierto? Claro, porque estamos todos muy así con tiene las cuestiones, que ver con, digamos, con cómo nos sentimos, ¿no? Más allá de todo, cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de violencia, hay distintos tipos de violencia, hay violencia económica, social, cultural. Sí, hay una violencia también, algunos la llaman simbólica, podríamos llamarla psicológica, podríamos ponerle muchos nombres. Pero bueno, en concreto hay una violencia que es la manipulación. Uh-huh. Y esa manipulación, digamos, ejercida de los grandes medios, bueno, producen este tipo de también este tipo de situaciones, ¿no? O sea, hay una responsabilidad que no es, digamos, solamente de la persona que estalla en ese momento, sino de todo el conjunto de la sociedad. Y en particular, desde el Estado, nosotros tenemos que arbitrar los medios para, digamos, poner paño frío en toda esta situación y poder, digamos, avanzar en la resolución de los conflictos, porque conflictos siempre hay, siempre los hubo y siempre los va a haber. El tema es encararlos de una forma no violenta, de una forma a través del diálogo, a través de la comunicación directa, que nos permita, digamos, poder elaborar una respuesta que sea interesante para todos y que no terminemos a los palos. Uh-huh. Así es. Hablando de violencia y de no terminar a los palos y de los sucesos que han acontecido en los últimos días, no podemos tampoco dejar de lado que en la Municipalidad de Santa Rosa no se ha llegado, gracias a Dios, a la violencia, pero la verdad que el reclamo de los planes de empleo no deja de sentirse también como una situación violenta ante no conseguir respuesta del reclamo sobre la antigüedad que todos sabemos que tienen. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué opina usted de este conflicto? ¿Qué se puede hacer, además, si tiene alguna sugerencia? No, en principio yo creo que el reclamo, digamos, es válido. Como han reconocido, digamos, tanto los concejales como el ejecutivo, digamos. Y también es cierto que este reclamo le cabe, digamos, a todos los planes que están en otros municipios y también en la provincia de La Pampa, ¿no es cierto? Que son empleados de la provincia de La Pampa. El reclamo es legítimo. El tema es que justamente yo creo que hay, digamos, vías de diálogo a través de los representantes de los gremios. Siempre, digamos, yo personalmente he estado también en innumerables protestas defendiendo los derechos como trabajador y los derechos de mis compañeros. Y siempre, digamos, cuando se llega al punto de la protesta, es porque pues, siempre previamente hubo un diálogo, digamos, entre las partes interesadas. Y bueno, se llega a la protesta cuando ya se agotó toda posibilidad de diálogo. Yo creo que acá no, me parece que todavía hay instancias de diálogo para poder llegar a un acuerdo entre las partes que favorezca a todos, ¿no? Sí, creo que es muy claro, hasta que no le digan que se los reconocen y van a empezar a pagarles la antigüedad, no va a haber retorno en esta situación, porque la verdad que son muchísimos años, y es entendible también que, a ver, no es culpa de esta gestión, tampoco de la anterior, pero bueno, alguien tiene que hacerse cargo del malestar, como así también de la situación que se generó en el Consejo Deliberante, ¿no? Porque esto... ha puesto palabras poco felices en boca de todos los concejales. Claro, el tema yo creo que, digamos, aparte, no hay que sacar tampoco de contexto. Como vos bien decías, es una cuestión que viene de muchos años, de una situación, digamos, de la Argentina donde había, digamos, desempleo, donde había, digamos, despidos masivos, donde había cierre de empresas, donde, bueno, toda una situación que todos los que tenemos alguna edad podemos recordar fácilmente. Pero también estamos en un contexto, como te decía recién, donde la cuestión de la violencia está como flor de piel. Y vos también tocaste un tema, que es el tema de la violencia económica, donde los salarios, digamos... bueno, están muy deprimidos, están, digamos, el poder adquisitivo de los salarios es muy bajo. Entonces eso también genera, digamos, una situación de zozobra en cada una de las personas. Y entonces, bueno, cualquier, digamos, situación es buena para salir a reclamar. Uh-huh. Eso también está pasando, digamos. Entonces, digamos, hay un conjunto de elementos que no facilitan la... digamos, resolver el conflicto tan fácilmente. Bien. No sé si soy claro en sí, lo sí, que sí, quiero sí, sí, manifestar. Sí. Bien, para no, me están pidiendo que recuerde, están preguntando, ¿pasa la posta en derechos humanos? ¿Qué actividad es esa, Juan, me preguntan? Bueno, este es un programa elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que en el caso de Santa Rosa va a empezar el jueves el jueves 13, o sea, pasado mañana, a las 18 horas aquí en el Consejo Deliberante, y vamos a contar con la presencia del secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragala Corti, que va a hacer la presentación del programa. Es un programa de capacitación en derechos humanos para capacitar, digamos, a todas las personas que estén interesadas en el tema, ya sea que estén llevando adelante alguna actividad al respecto, por ejemplo, digamos, organizaciones de derechos humanos, o gente que está trabajando en la base social, pero bueno, es abierta, digamos, la convocatoria es abierta a todas aquellas personas que sientan la necesidad de capacitarse en este tema para justamente fortalecer su acción en defensa de los derechos humanos. ¿De manera que pueden ir o hace falta que se inscriban antes? Hay que inscribirse. Yo ahí, digamos, en el flyer que está circulando, también en la portada de la página web de la municipalidad está la información. Es un código QR donde, digamos, bueno, hoy fácilmente se puede escanear eso y le lleva a la página para inscribirse. Hay que inscribirse para participar de este Pasar la Posta, que me parece que es una iniciativa muy interesante y que vale la pena aprovechar, porque, bueno, no todos los días tenemos, digamos, la posibilidad de participar de una propuesta como esta. En ese sentido, bueno, vale aclarar, digamos, que estos van a ser, son 7 encuentros, y el primero, insisto, va a ser este jueves 13 a las 18 horas, y vamos a contar con la presencia de Horacio Pietragala en la presentación de este programa Pasar la Posta en Derechos Humanos. Bien. Y el 14 de octubre, de 11 a 13, también está el rol de los organismos locales en la prevención y erradicación de la corrupción asociada a la trata de personas. Entiendo que viene una disertante muy muy importante a hablar sobre este tema. No sé si desde la Fiscalía de Investigación Administrativa de la provincia de La Pampa tenemos la posibilidad desde la municipalidad de participar. Seguramente vamos a estar presentes allí también. Bien. Como lo hemos estado en otras iniciativas que, por supuesto, valoramos y nos sirven para aumentar el conocimiento y fortalecer, como te decía, todas las iniciativas que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Correcto. Juan Esponda, muchísimas gracias. Que tenga muy buenos días y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes y también que tengan buen día.